con el corazón ensangrentado y el alma destrozada, déjame decirte que gracias a Dios ya no vives en mí. Despertar solamente serás una gota de lluvia.